Yo primero quiero hacer unas cuantas aclaraciones. En el mes de julio de este año, la justicia le libró oficio al gobierno para que aporten empresas que puedan hacer trabajo. Es decir, que el gobierno tuvo la oportunidad en su momento de aportar empresas y ellos respondieron que no conocían, ¿no? Entonces, hay una audiencia judicial que fue pública el 18 de octubre, donde se escuchó a todas las partes, podía haber ido el gobierno, podía haber ido cualquier, era pública, y ahí se decidió que sea Petersen, en base a todo lo que el juez escuchó. Bueno, el presupuesto de Petersen es de 2.700.000 masiva, que más o menos hace 3 millones. ¿Qué es lo que propone hoy el gobierno? Nos propone otra empresa que saldría 800.000 pesos. El problema es que eso tiene que autorizar el juez. Hay que empezar de nuevo. Eso llevaría mucho tiempo. Entonces también nos hacen un ofrecimiento de aportar 1.000.000 de pesos. Entonces, ya para nosotros... ¿No habían encontrado una empresa para ese tipo de trabajo? No, sí, se encontró otra empresa. Entonces, no es que no se encontró, hubo propuesta. Entonces, bien, ya tenemos algo nosotros, 1.000.000. Nosotros tenemos trámites, expedientes presentados a la justicia, a la presidencia, a la nación. Entonces, ya tenemos el primer paso importante que el gobierno aportaría. No nos olvidemos que los imputados son el funcionario de la Fuerza de Seguridad, son del gobierno, son del Estado. Y ante un delito de desaparición forzada de personas que está en ejecución en este momento. Entonces, el Estado debe aportar. Entonces, bueno, lo tomamos como algo positivo, hoy vamos a seguir en negociaciones, vamos a hablar con la legislatura, que la legislatura puede aportar con su presupuesto, y bueno, ya completaríamos los 2.700.000. Heredia, ¿por qué usted entiende que tiene que ser esa empresa más allá del compromiso inicial de la inversión que puede haber hecho la empresa? Porque lo decidió el juez. El juez decidió que sea esta empresa en la audiencia pública. Si fuera otra empresa, tendría que hacerse una nueva audiencia. Además, al gobierno ya se le pidió que aporten si conocían la empresa. Y el gobierno se mantuvo en silencio. El gobierno y la nación. Yo reitero, este impedimento del Jabol es una maniobra de encubrimiento de la justicia del Río Negro. A este trabajo lo podían haber realizado jabaleros, pero no quisieron porque tienen miedo a lo que se va a encontrar. Eso también lo quiero aclarar. Nosotros aportamos dictámenes técnicos que el Jabol podía ser vaciado con jabaleros. La justicia rechazó y la justicia no impuso esta condición de que sea un trabajo técnico. Que la misma provincia de Río Negro no quería aportar, nos vimos obligados nosotros a buscar con un gran costo, porque todo esto lo pagamos nosotros, la empresa, venir, ir. Entonces, bueno, ahora ellos entendieron que esto es una resolución judicial. Cuando la justicia decide que sea esa empresa, ¿sabía que ustedes no tenían el dinero para hacer frente al costo? Estuvimos claros en decir que nosotros íbamos a hacer las gestiones. Mira, yo te quiero decir algo, ponele que lo tengo al dinero. Ahora hemos analizado la situación, se lo dije, ponele que yo lo tengo, he aportado mucho dinero a este caso, más de los 3 millones, así que si yo he aportado más de 3 millones, es que lo tengo. Ahora bien, ¿cómo sería para el país que una familia aborigen sus abogados tengan que aportar dinero para buscar un desaparecido que la misma justicia imputa como desaparición forzada? Sería esta casona sería una caja vacía, porque es una vergüenza. Eso sería un precedente inaudito internacionalmente. Por eso es que la querella no aporta. Ya hemos aportado bastante. Entonces, lo que ellos entendieron es que el Estado, que es quien se llevó a Daniel Solano, porque son 7 policías que van a ser juzgados en febrero, yo le podría haber hecho ya un juicio millonario a la provincia. Tengo todos los elementos para hacerle un juicio millonario por daño y perjuicio. No lo hicimos. Nosotros que somos buenos, no hacemos juicio millonario y ponen el sistema de dinero. ¿Puede ser que este caso sea tan importante para que se hable de dinero? Yo pregunto, hoy el país habla de un mapuche asesinado. ¿Y cómo queda una empresa de frutas que tercerizaba, que explotaban, que asesinaban? ¿Y eso cómo hablamos de eso acá en Río Negro? Acá no está muerto únicamente Solano. Está muerto Humberto Cuyevay, Pedro Cabaña Cuba, Héctor Villagrán. Otra pregunta que le hice yo a la ministra. ¿Cómo puede ser la vergüenza de la Argentina que 7 policías que van a ser juzgados por desaparición forzada estén en funcionamiento, estén trabajando con la pistola? Eso es más importante que los 3 millones. Sin embargo, de eso no se habla. ¿Se siente que la provincia está accediendo a aportar porque tiene una orden judicial y no por un compromiso con la sociedad? Ojalá sea por el compromiso, porque si fuera por compromiso, bueno, podés tener a verte como en este momento policía. mira, Verte trabaja en el Bolsón. Ya fue condenado por a premios y fue condenado. La hija de Verte fue condenada por picanear a un menor. Ambos son policías en el Bolsón y están en funciones. ¿Cómo se llama eso? Eso es la vergüenza. Entonces, hemos hablado con la ministra, que tiene que dar respuesta, y hoy vamos a hablar con la legislatura para hacer una comisión que investigue este accionar delictivo de la justicia. No te olvides que nos mandaron a la corte, nos tuvieron 2 años esperando por una jugada para sacarse el caso de arriba y la corte falló a nuestro favor. Entonces, yo creo también que ya la situación se está rebalsando, y ahora la segunda pregunta, ¿y si lo encontramos a Daniel Escahuel? ¿Y si encontramos a otras más personas en ese Escahuel, qué van a hacer? Esa es la cuestión. Entonces, bueno, ya dieron el primer paso, esperemos que sea... ¿Cómo toma esto usted que lo haya recibido el gobierno? Como bien, como un sentido de diálogo. ¿Cómo lo puede tomar? Nada más, pero esto sí va a ser. Yo podría haber presentado una medida cautelar para obligar al gobierno que ponga la plata. Se lo dije a la ministra. Yo podría haber puesto una medida cautelar, obligarla al gobierno que ponga la plata. Porque sería muy triste para una sociedad que esto ocurra, de que la propia víctima tenga que aportar la plata. Otra cosa que quiero aclarar. La justicia, la Cámara, dijo que esta es una prueba pertinente y útil. ¿Quién la tiene que proveer? Si es la justicia. El 27 era la fecha para... Se prorrogó por pedido del fiscal porque no estaban las fuerzas de seguridad. ¿Estableció una...? No una nueva fecha, sino que el juez ahora dice, bueno, cuando esté el dinero y esté ya, se fijará la fecha. ¿La empresa hablaba de la construcción de herramientas nuevas? Incluyendo, ya se están gastando. Nosotros queremos estar el 11 de diciembre en el país. Entonces, el día con legisladores, vicegobernador, y también hemos pedido a la legislatura que colabore. Ellos tienen presupuesto, pueden aportar dinero. Acá a mí me hubiera gustado que el gobierno, la intendencia de la Marque diga, bueno, yo tengo una pala, tengo una carretilla, yo tengo una soga, colaboremos. O ustedes dicen que es caro. Bueno, yo te voy a contar. Nosotros hace 2 años aportamos un cahualero que sacó 2 cuerpos de un cahuel del río Colorado, una madre y una hija asesinada. El cabulero nos cobraba $500,000 en el 2015. Malas herramientas, era un trabajo de $800,000. ¿Cómo que es caro una empresa del norte que venga por 2,000,000 y pico? Si un cabulero nos cobraba $500,000. Mi gobernador en algún momento declaró que había un estudio de la universidad que podía obviar la bajada del cahuel. ¿Usted cree que toda esa ayuda que usted dice que no hay del resto del Estado, incluso del municipal, tiene que ver con que no creen que está el cuerpo de Solano allí o con que no quieren encontrar el cuerpo de Solano? No quieren encontrar el cuerpo. ¿Crees que te lo dé el estudio? Usted dice que no dice nada. Mira, te voy a explicar. Son 2 profesionales que se aportó por una huelga de hambre de Gualberto. Estos profesionales hicieron el trabajo mirando una filmación que hizo la querella. Y los profesionales manifestaron que debería hacerse un trabajo con una empresa de estas características. Si querés, te entrego copia del dictamen. Todo lo que se hizo en ese cahuel lo hizo la querella, no la justicia. Entonces hay muchas cosas que se hablan, pero no tienen la precisión de lo que realmente fue. Te repito, en julio se le dijo al gobierno, ¿usted conoce alguna empresa? Y el gobierno contestó que no. ¿Por qué perdimos tanto tiempo?